poder estar expresándonos delante del Señor, abriendo nuestro corazón delante de Él, trayendo nuestra gratitud, nuestro reconocimiento. Él ha estado obrando en la semana. Ha habido algunos que han sido cubiertos por la mano poderosa del Señor, han sido bendecidos con sanidad, han pasado por algunas operaciones y bueno, y otros que están con algún tipo de dolencia. El Señor está obrando y está trayendo sanidad, restauración, fortaleza. Así que nos gozamos por eso. Nuestro Dios nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Así que eso es lo que va aconteciendo y lo que vamos disfrutando semana tras semana. Y aquí estamos entonces transitando recién la segunda semana luego de la apertura del nuevo culto. Así que para los que no estaban informados o todavía no habían podido saberlo, es por esa razón que más o menos estamos repartidos casi la mitad y la otra mitad está viniendo a la mañana también, un grupo bien numeroso y bien bullicioso, así que estamos felices por eso y esperando que Dios siga añadiendo bendición y crecimiento a toda la iglesia. Así que en cualquier momento volveremos a notar que, bueno, las sillas que ahora están libres y desocupadas, bueno, puedan ser ocupadas por personas que usted conoce, que por las cuales usted está orando y debe estar orando, a las cuales usted va a estar invitando, visitando, ministrando, sirviendo, hasta que Dios toque sus corazones y puedan estar también aquí, entonces ocupar alguna de esas sillas. Le digo que hay quienes, particularmente los miércoles, están orando en este lugar y no por las sillas, sino por las personas que puedan ocupar cada una de estas sillas. Así que seguramente donde usted está, alguien estuvo orando por la persona que se iba a sentar justo donde usted se sentó. Así que usted tiene que estar recibiendo bendición de Dios, porque ya había alguien en la semana que estuvo orando para que Dios fuera compasivo y misericordioso y en su amor pueda bendecir a quien se sentara en cada uno de estos lugares. Quizás alguno hoy no pudo venir, el Señor lo sabe y sabe las razones, pero toda vez que tenía su corazón puesto aquí también y en su presencia, la misma bendición le iba a alcanzar. Así que le animo para que usted también haga esto. En toda oportunidad o cuando llegue a este lugar, ore también al entrar a este lugar y dice: Señor, hoy queremos deleitarnos, hoy queremos escucharte, hoy queremos tener ese encuentro con vos, hoy queremos ser tocados por vos, y bendecía a cada uno de los que venga hoy, Señor. Y una oración así de sencilla que usted eleve al cielo marca la diferencia, hace la diferencia. Hagámoslo y lo vamos a notar y lo vamos a experimentar también. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Es un lindo tiempo en lo espiritual que estamos disfrutando. No es muy buen tiempo en lo climático, ¿no es cierto? Por eso es un accesorio, es algo secundario. No es buen tiempo en lo climático y bueno, estuvo este invierno siendo bastante más crudo y cruel con todos nosotros, pero bueno, allí estamos sostenidos por el Señor y aún así. Bueno, sabemos que por la mañana hay un muy lindo grupo reuniéndose también, como lo hay también ahora a esta hora. Así que damos gracias al Señor porque más allá del clima, nosotros venimos a buscar de Dios porque lo necesitamos a Él. Así que siempre que venimos a buscar eso, nunca nos vamos con las manos vacías. Dios siempre tenía algo preparado y dispuesto para darte, para que vos te lleves como regalo y bendición de su mano para contigo y para con toda tu familia. Quiero anunciarte que estamos comenzando hoy una nueva serie de mensajes y de predicaciones y van a girar el tema alrededor de este tema, ¿no es cierto? Administradores, somos administradores. Para muchos quizás esto suena nuevo, novedoso, pero en realidad esto ya está marcado en la Biblia desde hace muchos años también. Y aún antes de que se escribiera la Biblia, Dios ya estaba brindando y compartiendo principios de administración a su pueblo, luego a su iglesia y a cada uno de sus hijos y sus hijas. Estos son principios de mayordomía integral, principios de mayordomía integral. La mayordomía es la administración, el ser mayordomo, el ser administrador. Y entonces son principios muy importantes y de mayordomía integral, por lo cual usted ya va a estar sabiendo que al hablar de todo esto, no solamente nos vamos a estar enfocando en el dinero efectivo. No, mayordomía integral, no solo los aspectos financieros. Aquí caben también el administrar bienes, casas,